Tía, que estoy fatal. ¿Qué te pasa? Pues tía, el otro día con Manolo me quedé alucinada, es que no lo vais a creer. Me dijo que soy más peluda que el Yeti y claro, ya no me encuentro atractiva y no sé qué hacer. Tías, tías, tías, pues a mí, o sea, tal, pues fui a Bershka a comprarme un pack de bragas, de esas tan molonas que tiene escaparate, y para ser realistas me compré la M, y luego en casa no me lo podía creer, parecía una butifarra de Big, no sé qué hacer. Pues eso no es nada, porque lo mío sí que es mega fuerte. O sea, el otro día me llamaron señora y claro, me fui toda traumatizada corriendo al espejo. Y es que estoy llena de arrugas y no sé qué hacer. ¿Eso no es que se conversa? ¿Vos eres la mejor de las tuyas amigas? ¿Surt de festa y no ets prou abusejada? Vols ser una dona desitjada? Sents que t'està passant l'arròs? Vols deixar de ser invisible? Vine a l'escola Stacy Malibu i converteix-te en la dona model que tant desitges. Ven a l'escola Stacy Malibu i conviertes en la mujer que sempre has deseado. Come to the Stacy Malibu School to be the model woman that you want. Això? Això és dir-ho una muerte. I tant que sí, deixaré de ser dos, que és espantós. Adelgaza, adelgaza, elimina esta grasa. Que bien, taparé les noves imperfeccions per millorar les meves relacions. Que... I tan sols per 1999 amb 99 euros més, et regalem una liposucció i agrandament de pit a la clínica Doctor Muerte. Transforma esta grasa sobrante en unos pechos deslumbrantes y una boca espampanante. Aunque creas que ves sin boca, estás dejando mi culo. Efectivitat demostrada. Això és un recant publicitari. Per a miracles, Ana Lourdes. Gordas y peludas queremos ser, gordas y libres de vuestra estupidez. ¡Ah!